mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con la doctora Karina Pose, que es abogada y es integrante de la Dirección de Vivienda y Hábitat de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora Pose, muy buenas tardes, acá estamos con Jorge Alperín para conversar con usted sobre lo que ha pasado acá y lo que está pasando en el complejo Soldati. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo le va, doctora Pose? La Defensoría, un mes después de que en abril Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, anunció, festejó en Soldati las obras que habían hecho. La Defensoría del Pueblo hizo la denuncia del estado de deterioro que tenía el complejo, ¿no es cierto? Sí, es así. Las denuncias igual, son de años anteriores también. Esta no es la primera denuncia que la Defensoría hace sobre el estado en que se encuentra no solo Soldati, sino también otros conjuntos habitacionales de la ciudad. Estaban marcados allí justamente las cosas que ahora dieron lugar a la tragedia, ¿no es cierto? Sí, se constató, nosotros fuimos con los equipos de los arquitectos acá de la Defensoría, hicimos varias verificaciones técnicas, no solo en los departamentos que componen el complejo Soldati, sino también en las partes comunes como pasillos, escaleras, ascensores, y lo que se verificó en líneas generales es el estado calamitoso y de pésimas condiciones habitacionales en que se encuentran, insisto, no solo las unidades, sino también los espacios comunes, ¿no es cierto? Doctora, me gustaría que nos explique cuál es el estatus jurídico, no sé si se dice así, del complejo de viviendas, para que todos entendamos por qué, a pesar de que la gente vive ahí, no tiene que hacerse cargo, no es responsabilidad de la gente que vive en esos edificios el cuidado de los mismos edificios. ¿Son propietarios, no son propietarios? ¿De quiénes son los edificios? ¿Cómo es? Bueno, el complejo fue construido por lo que era entonces la Comisión Municipal de la Vivienda, con aporte del FONAVI, lo que hoy actualmente es el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Ellos construyeron este, bueno, complejo de viviendas y los entregaron en procesos de adjudicación, en algunos casos con contratos de compraventa y en otros casos con actas de tenencia precaria. En ese entonces se utilizaba la modalidad de suscribir contratos de compraventa, que la gente pagara el canon correspondiente a la vivienda durante un periodo de 30 años y al finalizar el pago total de las unidades, ellos procedían a la escrituración. Ajá. Lo que sucedió en el medio, luego de 30 años de construido el inmueble, es que tras los retrasos que hubieron por parte de las personas, de los pagos y algunas situaciones de omisión por parte del Estado, se tornaba muy complejo luego de 30 años escriturar. La gente estuvo durante mucho tiempo en una situación jurídica, digamos, inestable por no tener escrituras, ¿no es cierto? Claro, me imagino. Hace muy poco tiempo el Instituto de Vivienda puso en marcha un plan de regularización dominial que lo que pretendía era definitivamente, una vez por todas, entregar escrituras traslativas de dominio por estas unidades. De todos modos, digamos, independientemente de la construcción y la adjudicación de los departamentos, correspondía por parte del Estado proceder al mantenimiento de estos edificios, ¿no? Uh-huh. Este nuevo programa de regularización dominial lo que busca en realidad es que el Instituto de Vivienda deje ser el dueño de las unidades y pasen a ser dueños los propios vecinos que residen en el inmueble. Uh-huh. De todos modos, si bien esta ley, este programa de regularización dominial que lleva adelante el Instituto de Vivienda, tiene que ver con el otorgamiento de las escrituras, no desliga al Instituto de Vivienda y al Gobierno de la Ciudad de su responsabilidad de proceder al mantenimiento y a la refacción de las deficiencias edilicias constructivas que tiene el inmueble, porque, bueno, hubieron 30 años de omisión por parte del Estado. Claro. Es decir, en este momento, por mucho que haya personas que tengan una escritura, esto no es un edificio como un edificio privado que tiene un consorcio de propietarios que pagan sus expensas. Ajá. Es una situación jurídica completamente diferente porque se trata de viviendas sociales, de un complejo construido por el Estado, cuyo mantenimiento estaba a cargo del Estado y que no se hizo durante 30 años. ¿Y el argumento del Estado cuál es para no hacer las obras? Y el argumento, en realidad ellos no tienen argumentos para no hacer obras porque ellos llevan adelante ciertas obras. De hecho, hace poco lanzaron un master plan Soldati que se encargaba de la pintura e impermeabilización de las fachadas de los inmuebles, sin tener en cuenta las rajaduras, las filtraciones y los problemas constructivos que tienen dentro cada una de las unidades y los espacios comunes. En el caso de Soldati, digamos, por supuesto, no solo hay personas que no tienen escritura, sino que en su mayoría son personas que no, digamos, que no han conformado un consorcio. Ajá. Es decir, al no tener una escritura, no conforman el consorcio, y esto hace que no haya un consorcio que pueda propender al mantenimiento. Claro. Y esta es una responsabilidad que recae en el Estado. Claro. Ahora, doctora Pose, había una ley de 2001 que declaró al complejo en emergencia edilicia, ¿no es cierto? Sí, y obligaba al Instituto de la Vivienda a hacer las reparaciones. Ahora, este cuadro, que en este caso dio lugar a una tragedia, ¿es visible en otros casos? ¿Hay otros complejos habitacionales, sí, responsabilidad del Estado, desde que están ya igual? Desde ya. Ajá. Piedrabuena es otro de los más significativos, porque es, junto con Soldati, otro de los complejos habitacionales históricos de la ciudad. Uh-huh. Después hay nuevos complejos habitacionales que se han ido construyendo en el marco de otros programas, como por ejemplo, digamos, las urbanizaciones en villas. En líneas generales, todos los complejos que ha construido el gobierno de la ciudad y que construye tienen deficiencias edilicias. Ajá. Todos. Ah, en general. Sí, en ¿y general. ¿Están en varios barrios estos complejos? Sí, muchos de ellos tienen declaraciones de emergencia, como es el caso de Soldati con la ley 623, el caso de Piedrabuena. Está la ley 177 también, la 625, que declara la emergencia edilicia y ambiental en el barrio Presidente Ilia, la 1333 en el barrio Ramón Carrillo. En líneas generales, los complejos construidos por lo que fue la Comisión Municipal de la Vivienda presentan este tipo de falencias constructivas y tienen muchas veces declarada la emergencia, lo que no significa que eso haya motivado la implementación de soluciones integrales a estos complejos. Ajá. Sí han habido a lo largo de estos años ciertas tareas de mantenimiento tipo parche, digamos. Ajá. No soluciones integrales. Es decir, esto que usted me cuenta indica que ustedes ya presentaron esos informes también sobre esos otros complejos y el resultado siempre es parecido, la inacción, digamos. Exactamente. Uh-huh. Ahora, esto indica que hay mucha gente que está en situación de riesgo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, todas las personas que residen en el complejo Soldati, en el complejo Piedrabuena y todos los que tienen declarada emergencia edilicia, están en situación de riesgo permanente. Solo en Soldati creo que habitan 70.000 personas. Sí, creo que hay algo de 3.200 unidades habitacionales. Uh-huh. Sí. Y en los otros casos son complejos grandes también con mucho... Sí, Piedrabuena es... Sí, Piedrabuena también es un monstruoso complejo con un montón de edificios y unidades habitacionales. Ahora, finalmente, la Cámara ratifica el fallo y obliga a la ciudad a realizar las obras. La ciudad no lo hace. ¿Y ahora qué se hace? Bueno, eso corresponde al asesor tutelar, que en realidad es quien está llevando adelante las causas y va a tener que encargarse también de proceder a intimar al gobierno de la ciudad para que se ejecute esta sentencia. Uh-huh. Corresponde al fuero judicial y bueno, sé que lo está llevando adelante la asesoría tutelar con buen criterio. ¿Y la Defensoría, el organismo en que trabajan ustedes, no tiene poder de, digamos, de sanción ni mucho menos, ¿no? No tiene fuerza vinculante en sus recomendaciones. Lo que nosotros podemos llegar a hacer es recomendar determinado curso de acción a los distintos organismos que, al carecer de fuerza vinculante, los organismos pueden atender o desatender esas recomendaciones. Uh-huh. Digamos, la única obligación es informar los motivos por los cuales no lo hacen o lo hacen. Cosa que a veces tampoco sucede, ¿no es cierto? No, bueno, pero deja muy preocupado lo que usted nos dice de que hay muchos complejos habitacionales que están en condiciones parecidas de deterioro con el riesgo para adultos y chicos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Doctora Pose, le agradecemos la comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Karina Pose, que es abogada, integrante de la Dirección de Vivienda y Hábitat de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ya venimos. Todos en cuero.